otro episodio más de Las Reporteras del Caos. Trrr, nuestro primer episodio de agosto, mes de les gates. A ver, ¿se escucha? No se escucha. Teníamos algo preparado, pero no está funcionando. Ustedes saben las sorpresas técnicas, no solo nuestro en general. Y nuevamente voy a hacer una pregunta muy clásica de nuestro programa, sobre todo el comienzo. Compañera, espérate. La telepatía. La respuesta es sí. Y cualquiera que haya escuchado el programa antes sabrá a qué nos referimos. Y si no, pues bueno, puedes escuchar nuestros capítulos en rarenvivo.wordpress.com. Para confirmar, igual te pregunto, ¿empieza con gra y termina con bar? Sí, exactamente. A ver si estamos grabando el programa. Exactamente, qué bueno que sí estamos grabando este programa del 6 de agosto en unas semanas y meses muy agitados, pero además en unos últimos días y hoy específicamente un día muy agitado y muy denso, en el que nos estábamos preguntando cómo ir abordando las cosas que quisiéramos contar, reflexionar, analizar, informar en el programa. Sí, la verdad es que tenemos bastantes cosas de las que conversar y ninguna de ellas muy alegres. Entonces también les advertimos a nuestros radioescuches, si es que están en un momento en el que no quieren lidiar con cosas densas, quizás porque a nosotras nos ha pasado, como también veníamos contando en los primerísimos capítulos del comienzo de este largo octubre, que igual una está un poco afectada a veces en el micrófono, y bueno, este es un día también que se acumulan un montón de cosas bien feas, tristes. Vamos a estar comentando la situación del Gualmapu, vamos a ahondar un poco sobre el caso de Santiago Maldonado, y vamos a estar comentando la situación más fuerte del día de hoy, que es que fue encontrado el cadáver de Ámbar, que era una chica que se encontraba desaparecida en la comuna de Villa Alemana. Además, para quienes no sean de aquí, del territorio dominado por el Estado de Chile o de la quinta región, y no sepan bien dónde está Villa Alemana es un lugar bastante cercano a Valparaíso, por lo tanto está dentro de nuestro territorio ocurriendo una situación. Una situación que nos remece pero que no nos sorprende, que esa era una de las cosas que conversábamos igual. Es un femicidio horroroso que se suma a la larga lista de feminicidios en este territorio, y quisiéramos también luego comentarlo en esos términos, porque desde los medios hay mucha apropiación de pronto como de de plantear esto como, es como un chacal, es como un súper malo asesino, que efectivamente había asesinado a otra mujer y a un niño y a una niña antes, y efectivamente es un macho violador y asesino horrible. Pero eso es, no es un monstruo tan especial ni de ciencia ficción. Es de los muchos que andan por ahí. Es como Martín Pradenas también, aunque por supuesto que una cosa de clase también hace que en la tele y en los medios hegemónicos se trate el tema muy distinto. Y también, bueno, eso, queríamos comentar la situación de Ámbar, del feminicidio de Ámbar, a propósito de que también ocurrió hoy día y en este territorio, pero dándole un poco esa visión igual para no simplificar ni hacer esta súper espectacularización de algo que en realidad se llama patriarcado. Una y otra vez. Pero todos caerán. Sí. Todos caerán. No sé si vieron el afiche. Ojalá hayan visto el afiche, porque a ver, porque mira, el afiche. Mira lo que produce el afiche. Ay, no. espérenme. Ahí sí. Ahí tenemos el efecto radial que queríamos. Oh, wow. En el afiche se podía apreciar, para quien no lo haya visto, un jeroglífico. Antiguo, antiguo, antiguo. Y dice I, y sale una vaca, y dice er. ¿Y cómo dice el jeroglífico? Y va a caer. Eso. ¿Y quién va a caer? Va a caer el patriarcado, va a caer el extractivismo, va a caer el capitalismo, van a caer bastantes sismos. Va a caer el Estado y van a caer los muros de todas las cárceles, malditos. Va a caer el Sename, va a caer, va a caer. Y van a caer todos los machos violadores y asesinos. Así que este programa va dedicado a Ámbar y a todas y todes quienes han sido víctimas del patriarcado. Este programa va dedicado también a Santiago Maldonado, que vamos a estar ahí teniendo un contacto para desarrollar un poco más eso que ya comentábamos la semana pasada, con alguien que ha estado involucrado activamente en la lucha por la memoria y justicia de Santiago Maldonado, asesinado por el Estado argentino. Y también vamos a dedicar este programa a la memoria de Alicia Caff, una activista por la dignidad de la vejez lésbica, de quien les vamos a estar comentando un poco más, y que falleció también hace poquito. Así que un abrazo a las compas por allá también, que nos escuchan, que la conocieron. Vamos a estar comentando un poquito más en los siguientes bloques también, pero este programa es a la memoria de todos esos que han estado luchando y que estas malditas estructuras asesinas o han, no sé, o les han invisibilizado, o les han violentado, o les han asesinado. Pero acá estamos las mismas locas y duras de siempre para reivindicarles y recordarles, como muchas otras también que lo andan haciendo por ahí. Y con eso nos vamos a ir con un tema musical que pusimos en otro bloque dedicado para Martín Pradenas, que es Hombres Muertos No Violan. Eso. Y si hombres muertos tampoco matan. Así que ahí vamos. Yeah.

aquí, desde el lugar bien ruidoso, transmitiendo. Sí, hay algo así como una máquina del futuro, porque nos encontramos en este momento fuera de órbita, y bueno, pues, mete bastante bulla. Claro, no nos permite, nos parece que seguramente está entrando, vamos a probar igual, pero que está entrando el ruido, y además a nosotras no nos permite escuchar muy bien, porque claro, hay algo así como una máquina del futuro haciendo bastante ruido afuera. Entonces les queríamos proponer a nuestras radioescuchas que para abordar este problema técnico vayamos a escuchar directamente algunos audios sobre la situación en Gualmapu, informativos que más o menos cada semana hemos ido tratando de ir transmitiendo lo que ha ido ocurriendo, y claramente estas últimas semanas se ha ido encendiendo más y más el conflicto, con escenas horrorosas como lo que ocurrió en Curacautín y en la toma de municipalidad de Traiguén, donde fueron grupos organizados por esto de APRA, de Paz y no me acuerdo qué cosa la Araucanía significa APRA, Paz y Reconstrucción de la Araucanía, algo así. Bueno, pero los de Paz de la Araucanía, que se organizaron para hacer un ataque racista a les mapuche que estaban en tomas de municipalidades por la huelga de hambre que ya lleva para hoy 95 días. Solo decirte que es Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía. Eso, la Reconciliación de la Araucanía. Bueno, nosotros estamos aquí para transmitir algunos de los audios que nos llegan desde Gualmapu. Así que vamos a dejarles con esos audios sonando. Luego esperamos que la máquina del futuro se haya ido y haya dejado de sonar para poder hacer de buena manera nuestro contacto telefónico y el resto del programa que nos queda, por niñas, y mira lo que nos pasó. Sí, no, esto sí que es un problema. Esto sí que es un problema. Problemas de de estar fuera de órbita y de hacer programas en vivo. También. A las personas que nos estén escuchando grabado, acuérdense que este es un programa en vivo. Tenemos un problemita. El audio con el que nos vamos es específicamente del desalojo de la municipalidad de Tirúa, ocurrido hoy día, 6 de agosto, en la mañana, un desalojo sumamente violento, donde llegó fuerzas especiales sin identidad ni orden de desalojo. Y nos vamos a escuchar, desde quienes estaban ahí en ese momento. Cuando fueron cerca de las 7:30 de la mañana, fuerte contingente policial, un centenar de carabineros, micros, anfibios, tanquetas, lanzaaguas, se dirigieron a la municipalidad de Tirúa, que se encontraba en toma desde el día de ayer por distintas comunidades, las quenches del territorio de Tirúa, quien hacían uso pacífico de las dependencias de la municipalidad para visibilizar la situación que se está viviendo con los prisioneros políticos que ya el día de hoy llevan 100 días de huelga de hambre, entre ellos una autoridad espiritual del pueblo mapuche, el Machi Celestino Córdoba, donde no había recibido ningún respuesta desde parte del Estado para las demandas que exige la aplicación del decreto de la OIT, donde se manifiesta que los pueblos originarios tienen derecho a poder vivir su cosmovisión, su forma de ser, aunque estén privados de libertad. Actualmente los detenidos fueron liberados, solo fueron 3, entre ellos el huerquén de la movilización aquí de la toma de Tirúa. El desalojo habría sido emanado por el gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, y el operativo estaría a cargo del comisario de la tercera comisaría de Cañete. Un operativo que fue muy irregular, donde se manifiestan varias violaciones a los derechos humanos, entre ellos muchos carabineros sin identificación, uso de gas lacrimógeno sin medir los protocolos, fueron lanzados a las caras de las personas. Se manifiestan los los detenidos fueron golpeados, una autoridad espiritual también fueron golpeados. Y así es como desde la comuna de Tirú ahora les informo lo sucedido el día de hoy. Actualmente han llegado distintas comunidades del territorio a prestar apoyo a los detenidos, a prestar apoyo a lo que está sucediendo aquí. Cabe destacar también que la municipalidad no recibió mayores daños. Los observadores de derechos humanos así lo han reportado. Y en estos momentos nos encontramos a las afueras de la municipalidad de Tirú, en conjunto a varias comunidades que han llegado aquí a prestar apoyo a los detenidos y a seguir a la movilización de la visibilización de la situación que están viviendo actualmente los prisioneros políticos, también de la situación que está viviendo la Montoma Santigüén, que es del territorio, el Afquenche, de la zona de Yeuyeu, que él tiene 18 años y que fue detenido en una de las manifestaciones que se realizó en Cañete, y que fue detenido y fue trasladado a la cárcel del Manzano. Hoy sus familiares exigen el legítimo derecho que tienen los prisioneros para poder estar en prisiones cerca de sus familias por todo el costo que eso implica, viajar, gastar dinero hacia Concepción. También esta es otra de las demandas que se están evidenciando el día de hoy. Fuerte contingente policial hasta ahora comienza a llegar. Dos micros de carabineros, más un centenar de fuerzas especiales ya se encuentra aquí. El carro lanzaguas viene ahora a dispersar a los manifestantes. Para Radio Comunitaria Villolímpica y para la Red de Medio de los Pueblos, nos encontramos aquí en la comuna de Tirúa, región del Biobío, territorio mapuche, territorio lafquenche. En el día de hoy hemos sido testigos de brutales operaciones policiales que hemos ido denunciando durante toda esta mañana, y hoy nos encontramos con el Huerquén, el amo Entito Huenchunao, quien ha estado en conjunto a distintas comunidades del territorio lafquenche, movilizándose y manifestando la situación que actualmente vive el pueblo mapuche con la situación de huelga de hambre, que hoy día cumple su día 95, donde no ha recibido respuesta nuestros lamos con sus justas demandas, y donde se ha visto una crudeza de violencia y de racismo hacia nuestro pueblo mapuche. Mari Mari Lamuen, ¿cómo estás? Para todos quienes nos escuchan, si nos podría contar lo que sucedió en la mañana y también un poco el motivo de por qué se han congregado el día de hoy distintas comunidades lafquienches. Mari Mari Lamuen, la verdad es que en esta toma en la mañana tuvimos un desalojo con aún así calculando como 100 efectivos policiales que llegaron a desalojar el local que estaba tomado el municipio. Bueno, igual fue muy brusco, porque en realidad entraron con todo su aparataje que ellos utilizan, como de la fuerza que ejercen en contra de la gente que hoy día está ocupando una independencia. Bueno, ahí salimos algunos detenidos y por supuesto todo con un poco con golpe. Nosotros fuimos testigos también de cómo se vulneraron distintos protocolos que tiene que ajustarse la policía, muchos carabineros sin identificación, lanzando gas lacrimógeno. Como no había nada que evidenciar, fueron liberados los detenidos, pero luego de eso llegaron distintas comunidades en apoyo, y actualmente hoy hay una machi con su yancán, que también son autoridades espirituales del pueblo mapuche, para quienes no sepan y estén escuchando, son autoridades importantes, espirituales, que, y es una grave vulneración también, una grave pasa a llevar, por decir, del pueblo. Usted como mapuche, si pusiera a contar para la gente que no conoce lo que significa que hoy en día tengamos a una de nuestras machi del territorio detenida. Bueno, exactamente, yo creo que nuestra machi salió en esto porque ella también tiene un compromiso con su gente, tiene un compromiso con la espiritualidad. Y estamos hoy estamos movilizados porque hay un machi en huelga de hambre, hay en las distintas cárceles hoy día existen los prisioneros políticos que están ahí. Entonces por eso hoy la gente se va a seguir manifestándose. Yo creo que hacemos un llamado a las comunidades aquí del sector de Tirúa que siga resistiendo, sigamos movilizados. Mientras no haya una respuesta para nuestra gente que hoy día está pidiendo los petitorios, nosotros vamos a seguir movilizando. De una y otra forma lo vamos a hacer. Quizá hoy día el municipio... Ahí todavía tenemos que decidir como comunidad qué es lo que va a pasar ahí, porque aquí han ido llegando mucha gente, entonces de a poco. Porque justamente en ese momento de la mañana, cuando también habían algunos peñas que en ese momento se iban a descansar y íbamos haciendo el cambio, en ese momento más o menos nos pillaron un poco desprevenidos, pero sí, igual... Los peñas que estuvieron ahí colocaron resistencia y lamentablemente lo atacaron brutalmente, porque, por ejemplo, hay peñas que están con gas pimienta, también lo inmovilizaron con corriente y también recibieron lumazo de parte de los carabineros. Muchas gracias, Lamuén. Y ahí para que quede en evidencia de cómo responde el Estado ante las demandas justas de un pueblo que solo está pidiendo que se cumplan los tratados internacionales, que el mismo Estado de Chile se ha hecho parte, es derecho de todo prisionero político mapuche, de pueblo originario, poder estar bajo los protocolos de su propia cosmovisión, de su propia forma de vivir, y eso es un derecho, ese es el derecho que se está pidiendo hoy día por las comunidades, es el derecho que se está pidiendo hoy día por el Lamuén Tomás Antigüén, que está actualmente detenido en la cárcel del Marzano, siendo que él es de este territorio del Afken Mapu y que no puede estar cerca de su familia, que su familia tiene que gastar muchos recursos. Y así una y otra vez vamos evidenciando cómo no se siguen los protocolos y cómo aquí se evidencia una justicia racista, se evidencia que los protocolos del Estado de Chile funcionan para alguna parte y no para todos. Muy agradecido, Lamuén. El llamado ya está hacia las comunidades a que sigan movilizándose, visibilizando y exigiendo su justo derecho. No sé si quisiera agregar algo más. No, solamente creo que igual acá se levantó un comunicado y eso deja, esa es la postura que tenemos acá como territorio nosotros. Entonces, por eso estamos acá y vamos a seguir, hasta que el gobierno escuche los petitorios de nuestra gente. Chaltumay Lamuén. Profundo dolor, hemos conocido la información que se ha difundido respecto del hallazgo del cuerpo de Ámbar. joven respecto de la cual nosotros como Defensoría de la Niñez habíamos presentado una querella por su desaparición, esperando y confiando que pudiera ser encontrada con vida. Pero aquello no ha sido así. Y no ha sido así porque, una vez más, el sistema ha sido incapaz de proteger a una niña de nuestro país. Una vez más vemos como un sujeto que debió haber estado en la cárcel estaba en libertad. Un sujeto que ya había asesinado a un niño de este país estaba en libertad. Y cómo, a pesar de haber ido fuera de la casa de su madre, esta joven, viviendo una vida cuidada y querida por sus familiares con quienes residía, en la búsqueda de obtener el dinero que era de su propiedad y que su padre le mandaba, encuentra la muerte. Como Defensoría de la Niñez lucharemos firmemente como querellantes de este caso porque los autores del mismo respondan con la máxima rigurosidad de las leyes y de las penas que tiene nuestro sistema. Pero también esperamos que respondan quienes han permitido que una persona cuyo informe de petición de libertad condicional era negativo estuviera libre y hoy día esté imputado directamente como uno de los autores directos del homicidio de Amber. ¿Cómo se agarran los pollos? De historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventurado Urruti, Ascaso y García Oliver. Sin memoria. Mapuche asesinados y asesinadas en democracia. Agustina Huenupe, 13 de julio del año 2002. Mauricio Huenupe, 13 de julio año 2002. Alex Lemún, 7 de noviembre del 2002. Jorge Suárez Marihuán, 11 de diciembre del 2002. Julio Huentecura, 26 de septiembre 2004. Zenén Díaz Necul, 10 de mayo 2005. José Huenante, 3 de septiembre 2005. Juan Colliwin, 29 de agosto 2006.

pero logramos vencer porque el ruido va a caer y ahora ya volvimos, estuvimos escuchando varios audios, sobre todo los de Tirúa, pero también estuvimos escuchando a Patricia Muñoz, que es defensora de la niñez, que era la parte en realidad donde queríamos entrar a hablar sobre el caso de Ámbar, pero como tuvimos imprevisto y estábamos en vivo, pues pusimos un poco de todo. Exacto. Todos los materiales de audio de apoyo que teníamos los dimos. Ya sonaron. Y principalmente... Así que ahora queda escucharnos una hora entera más. Claro, una hora entera solo a nosotras hablando. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente no va a ser solo a nosotras. Y con esto estoy dando el pase a alguien que está escuchando por ahí para que haga una llamada y un contacto telefónico. Espérate. Unamos nuestras mentes telepáticas. A ver, enviamos si las señales. Nos llama. Llámanos. Por mientras seguimos con llámanos. Y ustedes en su casa lo pueden hacer también. Sí, llámanos. Bueno, pueden unirse a eso. A veces por mientras, se demora un poco. Claro, por mientras yo les cuento que el programa de hoy, como decíamos al comienzo, estaba dedicado a quienes han sido víctimas del patriarcado y del Estado, y una persona que en lucha fue detenido, desaparecido y asesinado por el Estado argentino, en este caso, fue Santiago Maldonado, el año 2017, y el primero de agosto, que ya pasó, se conmemoraba un año más de su desaparición y asesinato, participando en una recuperación territorial, justamente a propósito de lo que estábamos escuchando también sobre la situación que ha ido escalando en fuerza en Gualmapu. Con distintos enfrentamientos. Entonces, a propósito de eso, vamos a tener un contacto telefónico y justamente te voy a decir que el llamado de que nos llame, pues funcionó porque nos está llamando. Vamos a contestar. ¿Contestar en altavoz o no contestar en altavoz? Contestar en altavoz, pues. Contestar. Aquí. Estamos conectando a ver cómo suena. ¿Y cómo suena? Vamos a seguir. Hoy día no ha sido el mejor día de lo técnico y hay que decir que en realidad casi nunca lo es. Casi nunca lo somos. Ahí se escucha un poco. Se rió. Ahí se rió. Ya está al máximo en lo que se puede. ¿Sí? Está al máximo. Tienes que hablar acá un poco más fuerte. Bueno, hola, ¿ahora sí? Ahí sí, perfecto. Ahí perfectamente. ¡Hola! bueno, primero voy a saludar a toda la gente que está escuchando. Eso. De todas las latitudes. Eso. Y bueno, más o menos, yo le había propuesto hablar a las cabras sobre el caso de Santiago Maldonado y todo lo que eso conllevó, que muchos compañeros y compañeras estábamos dentro del territorio dominado por el Estado argentino, y cómo a través de, bueno, de su desaparición y después cómo hizo que nosotros nos llevara a plantearnos desde un lugar de lucha, de resistencia, una coordinación, porque de repente eso fue muy, bueno, voy a explayarme un poquito acá, que fue muy, la verdad que fue muy lindo, fue una mezcla de sensaciones, en verdad, porque por un lado obviamente era la tristeza, la bronca, ¿no?, de la desaparición de una persona que uno conoce, pero por otro lado también fue ver de todos lados gente que uno no tenía ni idea que existía, y de repente intentar generar bronca, tener sensaciones bacanes, ¿no? Como que de repente, si, no sé, desde el sur al norte, en Brasil, Chile, Europa, todos los compas están a todo ritmo ahí, y era bacán. Bueno, Santiago Maldonado era un compa anarquista que el 1 de agosto, encontrándose en un territorio en resistencia, el Pulov en Cuyamen, Chubut, en ese momento se encontraba el lonco Facundo Yanesguala en huelga de hambre y se estaban replicando distintas acciones dentro del territorio. El 1 de agosto sucede que cortan la ruta ahí en cerca del Pulov y bueno, con la represión de gendarmería, ¿cierto? Y esto conlleva a que los compañeros, los Penny y la Lamien, junto con Santiago, bueno, reciben la represión, todo, empiezan a dispersarse porque era un territorio bastante amplio. Y sucede que uno de los Penny observa cómo Santiago es descubierto por gendarmería. Y eso es lo último que se sabe del Lechuga. Posteriormente esto, me acuerdo que ese mismo día nos llega a varias gente que habían reprimido en el Pulov. Y luego se empezó a correr la bola que había una persona que no aparecía. Y no me acuerdo si fue a las horas o al otro día que ya sabíamos quién era. Y eso como que generó una red muy veloz también de comunicación, a pesar de que el territorio del Pulov se encuentra bastante lejos y con poca... bastante lejos y con poca posibilidad de comunicación. Y bueno, y ahí empezó como la coordinación, empezaron a ver muchas cosas, mucho agite, también desde la familia, obviamente de una postura mucho más conciliadora y también por el dolor de perder a un ser querido, ¿no? Empezó a haber grandes marchas, se habló mucho en los medios de comunicación, y como pasa siempre también el discurso de mierda de los medios de comunicación, que hablaba, no sé, desde que los mapuches lo financiaban los ingleses hasta que los mapuches, bueno, no eran argentinos sino que eran chilenos y un montón de cosas así súper estúpidas, pero que eso pasa en todos los territorios al fin y al cabo para desacreditar cualquier lucha, ¿no? Bueno, pasaron varios meses y no se sabía nada, casi. Había muchos videos circulando, muchos rumores, muchas cosas, y en la calle había un montón de gente, pero como siempre pasa, en cualquier territorio también, es la búsqueda del enemigo interno, ¿no es cierto? Las luchas empezaron a radicalizar, a alejarse un poco también de del ciudadanismo más conservador, al toque los medios, incluso los medios más progres, empezaron a atacar a los anarquistas, a los mapuches que se reivindicaban dentro de la RAM, que también es un grupo que busca, a través de acciones, la recuperación de territorial o el ataque contra símbolos que representen todo lo que lo oprime, ¿no? Y bueno, pasa que esto en noviembre más o menos, esto fue de agosto a noviembre, se sabe que él había encontrado el cuerpo de Santiago en el medio de un río que pasaba al lado del Pulov, pero que los compañeros ya sabían que habían revisado un montón de veces el río, habían incluso la misma policía, gendarmería, prefectura, otros tipos de policías que hay en Argentina, habían buscado, habían hecho rastrillaje, todo. Y bueno, así que bueno, el cuerpo lo remontaron ahí y fue un montón de sensaciones también al mismo tiempo, porque claro, cuando una vez que apareció, también lo mismo. Hubo más recriminaciones todavía diciendo, claro, como lo tenían los mapuches, supuestamente, y bla, bla, bla. Y algo importante que quiero destacar también, que me parece interesante, es que el mismo día que es el entierro de Santiago, ese mismo día, la misma semana se surge una recuperación territorial en un lo que se decía un parque nacional, el Nahuel Huapi. La más tarde y sujeta a recuperación, ¿no es cierto? Y en la semana, y claro, como el mapuche venían siendo el enemigo número uno junto con la anarquista, surge un super mega recontraoperativo en el que actúan tres fuerzas de seguridad diferentes, especializadas en el arte de la represión, y en el resultado que empiezan a perseguir gente y todo, y de repente matan a un pibe, que es Rafael Nahuel. Un penny que él vivía en la localidad de Bariloche, bastante cercano también al Parque Nacional Este. Y nada, y al principio se dijo lo que se dice siempre, que era un tiroteo, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, para lavarse las manos de toda la represión. Y pues eso fue el mismo día que enterraron el lechuga. Y hasta el día de hoy siempre se sigue lavando las manos, no existe la responsabilidad. O sea, todos sabemos que el Estado es responsable, todos sabemos quiénes mandan las órdenes, de la policía, de los mismos medios, de la gente que los defiende también. Y más allá, por ahí uno piensa, pasaron 3 años de todo esto, y lo importante son las experiencias. Son las cosas que uno va creando en ese tiempo. Porque para mí la memoria es una cosa activa, ¿me entendés? Es algo activo, o sea, esa persona tal vez ya no esté más, cosas que hizo tal vez ya no estén más, pero el recuerdo de lo por qué están ahí, la razón, qué es lo que te lleva a vos estar ahí y recordarlo, arriesgarte un montón de cosas. Digo, si lo ve a Santiago, que el loco no se dedicaba como mapuche, pero el loco estaba ahí, ¿me entendés? O Rafael Nahuel, que sí se reivindica mapuche y estaba ahí con sus hermanos, con sus compañeros, y murió acribillado, ¿cómo entender eso? Siento que eso es lo que está bueno, también compartir toda esa experiencia, saber que hay un montón de compañeras, compañeros y compañeras que reivindican de distintas cosas, y eso está re bueno. Así que bueno, si quieren hacer preguntas de eso o aportar, bacán, no quiero hablar solo. Hola. Ay. ¿Te escucha? No. Sí, te escuchas perfecto. Y te estábamos escuchando muy atentamente. Primero te queríamos decir que en realidad para poder hablar solo estás bien talentoso igual, porque justamente contaste lo que te queríamos preguntar, que era que para nuestros radioescuchas pudieras describir un poco la situación y también contar sobre las resistencias y cómo se han ido desarrollando. Y te queríamos agradecer un montón igual todo lo que nos cuentas, y también esto de ver la resistencia y el proceso que eso genera como un elemento muy importante en un día en el que, además, y en unos días en que ha estado dura la represión y duro el conflicto justamente también con las comunidades mapuche. Y justamente también hoy con el caso de Ámbar dando vuelta también, como al enfrentarse nuevamente a esta situación que con un enemigo u otro, está bueno recordar que cuando se arma la red de apañe y de resistencia es donde se aprende y donde se van desarrollando cosas mucho más profundas. Así que yo por mi parte te agradezco mucho eso. Sí, cuéntanos. Por ahí a mí me gustaría remarcar eso, que a veces en el momento obviamente hay dolor, hay lágrimas y hay bronca, ¿viste? Pero lo mejor que uno puede hacer para llevar contra todas esas cosas es siempre resistir. Si tenés gente a tu lado, aguantar con ellos, organizarte, hacer un montón de cosas, porque eso es lo lindo también de la anarquía, que es caos, y el caos puede ir para todos lados que somos un montón. Eso, y estamos en todas partes. Caóticamente relacionadas, sí. Y eso, y antes de despedir, bueno, no sé si quieres hablando. No, pero qué manejo de los tiempos, me encanta. Como mandarle saludos también a toda la gente que ahora está, no sé, que está en Santiago, ahora que sufrieron la gente que está presa. Sí. De todos estos últimos dos muchachines. Sí. sabemos que son gente súper fuerte y que hay un montón de gente que está al lado que la vamos a aguantar, estemos donde estemos, y también todo el aguante, a pesar de un montón de diferencias que podamos llegar a tener con la gente mapuche o gente delincuente, también vamos a premiar a toda la gente ahí. Eso es lo importante. Eso, aguante y un abrazo para allá. Ya, un abrazo ahí para toda la gente y siguen escuchando la radio, que está buenísima. Eso, muchas gracias. Te vamos a estar invitando a algunos otros contactos próximamente, ¿eh? Te vamos a ir pidiendo unos reportes. ¿Qué me dices? Me encanta. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Eso, exacto, puede ser una reportera. De hecho, te acabas de convertir en una reportera del caos. Le va a tatuar ahora en la pantalla. Nos vemos en otro episodio. Ya, nos vemos. Oye, qué bueno que nos salió el invitado. Mira, no, ya hasta nos llamó. Sí, una que estaba como media nerviosa con esto de la lucha con ese ruido infernal interespacial. Sí, con el dragón de los tiempos presentes. Estábamos en una lucha y después nos salió, mira el invitado cómo nos salió. Justamente queríamos conversar sobre lo que estuvo comentando directamente. La semana pasada habíamos anticipado un poco justamente sobre la situación, sobre el caso de Santiago Maldonado y lo que eso implicaba, y también sobre justamente Mónica y Francisco, que era lo que estaba marcando un poco el programa de la semana pasada, que les queremos en la calle, que les queremos libres, que les queremos bien y que queremos que se acaben todas las cárceles. Y que también pues, apoyamos las luchas antiestatales, estamos en ese bando. Somos de ese equipo. Y ahora, después de este bloque, nos vamos a ir con un poco de música para ir ya pasando. No. Nos vamos a ir con un poco de música. Eso sí, ¿sabes por qué? Porque el invitado es tan bueno que nos dejó con una canción. Más encima. Ay, así es. ¿Te acuerdas? Sí. Una canción que fue hecha por Santiago Maldonado. ¿O no? Ah, no sabemos. Bueno, entonces parece que es sorpresa y vamos con esta canción que nos dejó el entrevistante. Exacto, o la reportera del caso. Ese fue un chascarro, no queríamos los aplausos. Ahora sí vamos con el tema. Nada es Bueno, estuvimos averiguando. Oye, no bueno el segura. Tema. Bueno el tema. Mira, bueno el tema. No, uno. Acá puro baile. Uno, bueno el tema. Dos, sí, Santa Blasfemia era un proyecto en el que estaba Santiago Maldonado. Sí, sí. Tres, estaba bien bueno. Lo bailamos. Sí. Incluso queríamos poner otro tema. Sí, parece. ¿Parece? ¿Para ponerle? ¿O aún no? Yo creo que sí. ¿O aún no y pasamos como a otro bloque? ¿A otro bloque? Ok, pasamos a otro bloque. Quizás es hora de pasar a un bloque. Quizás al mini bloque donde hablamos un poco el caso de Ámbar. Porque no lo profundizamos porque lo empezamos un poquito, sí. Y de repente nos interrumpieron y sí. Tuvimos que parar. Hay que decir que hemos tenido un programa bastante desordenado esta vez. Sí, una que está toda ordenada ahora porque los de antes. ¿Por qué? Los de antes. Claro, porque porque cuando lo hacíamos todos los días, desordenado. Sí, la hoy misma día está como, hoy día está como desordenado, pero sí. Vamos. Bueno, lo que queríamos comentar y lo que alcanzamos a comentar un poco, bueno, a propósito de la pregunta de otras reporteras del caos, de qué hacer frente a este reiteradamente femicida y no sé si hay un nombre para asesinar niñas. Pero nos parece además que es bien interesante en un momento, bueno, es bien clarificador nada más de que por supuesto que la justicia también es bien patriarcal, porque a la vez tenemos a un condenado a 18 años en prisión, Celestino Córdoba, en huelga de hambre, va para los 100 días, y tenemos a esta persona que había sido condenada, había cumplido condena, y bueno, vuelve a asesinar. Esta vez a una niña, Ámbar. Y bueno, eso comentábamos al respecto también en off. Sí, y bueno, en realidad como volver un poco a no caer como en este juego de la sorpresa. Igual con la situación así del asesinato de Ámbar, porque es una situación... no sé, pues que se repite en realidad, que se repite, y que se inscribe, claro, como también en un estado sumamente patriarcal, en una estructura completa que asegura y que perpetúa que puedan seguir habiendo casos como este. Entonces, más allá de concentrar como la cosa en el loco, como en el individuo, como que ojalá dar el paso de hacerlo como con el patriarcado, porque creo que es como de esos casos en que, no sé, pues, eso, que se convierte así como en un personaje el asesino, ¿cachai? Claro. Y el asesino individualmente da lo mismo, eso es como de la serie gringa, ¿o no? Así como unas supermentes que matan 100 mujeres. Qué interesante. No son interesantes, son como unos machos con los límites un poco más corridos, como hacer eso es eso, y es eso simplemente, po. Como que es eso simplemente y con todo lo complejo que conlleva, pero es eso simplemente. Los machos y los estados matan así continuamente, po. Entonces esta vez es eso, y es así nuevamente para recordarnos que hay todo un sistema que derrocar. ¿Qué me dices? Pues me parece perfecto, y que es urgente. También nos recuerda la urgencia de que se acabe todo esto. Es urgente, es bien, bien urgente. Es bastante urgente. Porque Ivaca... El patriarcado Ivaca Er. Oye, ¿te parece ahora quizás irnos con musiquita para después ir al próximo bloque? Sí, que ya va a ir siendo como de lo último. De pero lo tenemos penúltimo, unos audios último. También, porque tenemos una invitación, pero

para una mega minería, o también que hagan una autopista para acelerar la mercancía. Después de la iglesia te hablan de la profecía, que todo se está cumpliendo según dijo el Mesías. Empiezo a desconfiar de que fue premeditado, dictado, para que ahora le echemos la culpa al diablo. ¿Entiendes de lo que hablo? Profeta Pablo comunicó su vocablo, y hay muchos testigos de tantos sacrificios. Como si ahora no te sacrifican en tu oficio. No seas necio, abre tus ojos y tus oídos, que el progreso es tu enemigo. Que el progreso es tu enemigo. Que el progreso es tu enemigo. Arrasa con todo, no le importa nada si sos una nena o sos una anciana. Destruye la vida en cuestión de segundos. Todo que tarda años en crecer, en instantes puede desaparecer. En la magia del capitalismo, el ratón Mickey con su cinismo, Rockefeller bailando en el abismo. Asimismo, la lucha continúa en esta era y ahora mismo. En esta era y ahora mismo. En esta era y ahora mismo. Aquí ahora, la lucha continúa. Progreso es tu enemigo. Sí, el progreso es tu enemigo. Y la lucha sigue aquí ahora también. Y a propósito de hacer memoria, y a propósito de... es que me gustaba lo que decía nuestro invitado telefónico, como una poesta lectura de verlo desde como la resistencia igual, de ver que... que el tiempo va pasando y como desde ese dolor y desde esa rabia, como ir construyendo algo. Estaba pensando en hablar también de Alicia Caff, también al otro lado de la cordillera, una activista lesbiana que participaba en el primer proyecto de Lesbiátrico, por una vejez lésbica digna, y falleció. Entonces queríamos hacerle también una especie de de saludito a su memoria, de saludito a su resistencia también, de saludito a la resistencia furiosa lésbica, muchas veces negada, invisibilizada, violentada, y que pararse en eso y que se le haya ocurrido participar en eso de hacer un lesbiátrico. Lo saludamos y saludamos toda esa resistencia, esas redes que se hicieron. Era una activista lesbiana contra el abuso en las infancias y por la vivienda para la comunidad lésbica de la tercera edad, para lo cual hace algunos años inició un proyecto llamado Sueños de Mariposas, el primer lesbiátrico en Argentina. Y las compas le dicen: no te vamos a olvidar, Alicia, tus sueños siguen vivos en nosotros. Así que por la vejez lésbica en resistencia, por la resistencia lésbica, ahí también hay un montón como de legado de resistencia y de amor y de comunidad, así bien hermoso. Así que un saludito también a su memoria y a lo que va a seguir ahí en Sueños de Mariposas, que me imagino que van a pasar más y más y más y más cosas. Eso. Oye, y había algo más al respecto, ¿no? Quizás que nos habían enviado cosas. Como tú dices, una invitación. ¿Una invitación es? Oh, sí. Oh, wow. Oh, sí, una invitación. En realidad, la verdad, ¿sabéis qué? Yo vi como un afiche regio y dije, voy a preguntarle a las personas cómo podemos comunicarnos con ellas, porque era de un afiche regio, de un evento regio con el objetivo de apañar a niñas del Sename. Entonces me pareció fantástico. Y nada, pues ahí muy simpáticamente nos mandaron unos audios contando de qué se trata el evento, cuáles son las coordenadas, cómo es la cosa, y algunas otras cositas más profundas también. Así que tenemos unos audios a propósito de la varieté Olguita Marina. ¿Qué me dices? Wow, ¿y cuándo es eso? Es el sábado 8 de agosto. Y las coordenadas serán entregadas por interno a quienes envíen sus pantallazos de aportes hasta el día sábado al Instagram Varieté Olguita Marina, @varietéolguitamarina. Y cualquier duda respondemos por si desean rifa o aportar con entrada. Esas son algunas cosas que nos llegaron en, ¿cómo se dice? En escrito, pero ahora nos vamos a ir con los audios de parte de la gente que está organizando la Varieté Olguita Marina, que, como yo ya decía, tiene un afiche regio, tiene mucha regiedad en su cartelera, digamos, en su programación, y tiene el regio objetivo de apañar a niñas del Sename, que desde acá los saludamos, porque como ustedes saben, acá las reporteras del caos, pues hemos reflexionado un montón sobre la infancia y sus violencias. Muy al caso también hoy, las violencias estatales, las violencias patriarcales, las violencias cotidianas y las violencias más espectaculares ocurren un montón en la infancia y en la infancia pobre aquí por estas tierras. Así que nosotras apañamos todo lo que apañe a niñas que estén en esa situación. Y además creemos firmemente en que hay que construir proyectos autónomos para niñas que estén fuera de sus casas o por lo que sea que haya ocurrido que necesiten apañe. Bueno, eso, para que lo vayamos pensando. Más allá del fuego al Sename, porque solo quemándolo tampoco pasa tanto. Vamos a ir ahora con la invitación. Bueno, mira, la Varieté Olguita Marina nace desde la necesidad de expresar los sentires en esta cuarentena ligados estrictamente a las vivencias que tenemos, las disidencias y bueno, también entender que son variadas, que son múltiples y que abordan todos los territorios. Entonces, en esta varieté se invitó a distintas personas de distintos lugares a que nos compartieran sus sentires, sus creaciones, abordando lo que les está pasando ahora, digamos en el cotidiano, desde que entramos, e incluso desde antes, desde octubre, entendiendo que dejamos de lado un sentir que nos unió a todos, que fue la revuelta, ¿no? Bueno, estamos con, adivinen qué, problemas técnicos. Eran algunos audios más, pero al parecer no es posible escucharlos. Lo que sí queríamos hacer, quizás irnos a un temita musical y luego a la vuelta queremos leer una declaración pública de las mujeres mapuches de Contulmo. Ah, ahora me dicen por interno que funciona. Lo intentaremos. Por otro lado, también tenemos las situaciones de salud mental durante la cuarentena, que no se habla mucho. Las situaciones precarias también de les putis, de la gente que trabajaba en la calle, en la escena, Entonces son distintos áreas que se unen en esta varieté para compartir en general todos los sentires. Pues hay rabia, hay pena, hay miedo, hay angustia, hay ansiedad, hay aburrimiento, hay, como te decía, rabia, rabia por tres, rabia por 3000. Y asimismo también el objetivo que no deja de ser prioridad también para la varieté, pero que no fue el frontal, es que al mismo tiempo que compartimos nuestros sentires y generamos comunidad y podemos, digamos, ir mostrando nuestra intensidad de manera colectiva para espejarnos, para aprender, asimismo cuando hacemos eso también vamos a estar ayudando al Sename, po. Más que al Sename como institución, claro, uno lo dice para que la gente ubique, pero en realidad es a las niñas y a las familias de las niñas que durante cuarentena están pasando por distintos tipos de situaciones nefastas en escuelas también que son del Sename, entonces esto va dirigido para allá. Esperamos que poder recaudar lo suficiente para ayudar a las familias y a las niñas, pues, así que invitamos a todos a que se unan a esta transmisión en vivo, que va a ser el día sábado 8 a las 8. Es de larga duración, va a terminar tarde porque hay DJs invitados. Y está muy buena. No quiero hacer spoiler, pero hay de todo y encuentro que, bueno, como a todos nos ha dado la olguita marina, nos vamos a sentir sí o sí reflejadas muy probablemente en lo que nos diga la compañera, el compañere, que va a estar ahí entregando su expresión para niñas que están viviendo una situación muy precaria. Esperamos realmente poder, como te decía antes, generar los suficientes ingresos para ayudar, sobre todo en este invierno que nos hemos enterado de contextos en donde se les ha caído los muros a las casas donde viven las niñas. Y en general, un montón de áreas que no están cubiertas. Así que de alguna manera u otra tratar de ayudar y asimismo ayudarnos a nosotros, pues, haciendo comunidad, conociéndonos, escuchándonos, compartiendo nuestros holguitas, nuestros sentires. Y bueno, no descartamos, ahora pusimos que esta es la versión número 1, porque es probable que si nos va bien podamos ir variando en números de varieté y así poder ir recaudando fondos para distintas necesidades y organizaciones, pues. Si bien les Putis están dándolo todo aquí en la quinta región con las ollas comunes, también sabemos que ahí hay algo que no está resuelto, así que tal vez también podemos ir variando y llamar a la unidad nomás. Pues acá eso es el objetivo en realidad de la varieté, así que realmente gracias y invitades todes, va a estar muy bueno. Un mapuche, criado en la guarrilla, obligado a olvidar el funeral, la fe y la maguida. Sin memoria del cielo, sin amor, azul lleno de recuerdos, cemento que solo sirven para dar luz. Ya no recuerda su pasado, su vida ni su lengua. Batidos de tregua que no dan tregua, su piel morena, color bien forzado que nos apeta. Ya no hay trarilón, coge otra nuestra vestimenta, doblemente discriminado. Primero por ser indio y después por ser un flight de culiao. Me miran raro si hablo de Mapudungu. No es en un bosque, es en la pobla donde está mi tucún. Orgulloso de ser indio y mi apellido no es Wenu. Los Wincas lo cortaron, hincheta, Wenu el fun. Ya no veo macho obligado a ir al doctor. Extraño en la Wen, me asquea el paracetamol. Mapu flighty, yeah. Hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu flighty, yeah, yeah. Discriminado por ser flighty, también por ser mapuche. Mapu flighty, Mapu flighty, discriminado por ser flighty, también por ser mapuche. Ya no creen en chabón en Chemi, bro, porque nos adoctrinaron pa' creer en otro dios. No oro por el padre nuestro, compadre. La mapu y la popla para mí son mis madres. Quiero con mi buque, con mi soromba, a cada peña y la mierda, a cada prota, a cada compa. Nuestro enemigo no es solo el español, es el wink, el cuico y el jefe, explotador. Somos iguales buscando organización, mi

Y volvemos al último bloque de las reporteras del caos, un 6 de agosto del 2020. Cada semana es histórica, amiga. Cada semana ocurren cosas y este programa ha sido bastante desordenado y bastante agitado, como han estado estos últimos días también. Así es. Y queríamos cerrar leyendo un comunicado. ¿Leyendo un comunicado? Sí, de las mujeres mapuches de Contulmo que se manifiestan tras los últimos dichos del alcalde Mauricio Lebrecht en diferentes medios de comunicación. Compartimos comunicado, declaración pública de mujeres mapuche de Contulmo. Ante los dichos del alcalde Mauricio Lebrecht Sperberg, emitidas públicamente los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto del presente año, las mujeres mapuche autoconvocadas de Contulmo declaramos lo siguiente. Nos parece sumamente grave que el alcalde continúe con su actitud de desprestigiar al pueblo mapuche frente a la comunidad local, nacional e internacional, al hacer declaraciones infundadas a través de medios de comunicación. Lebrecht declara que ha recibido amenazas contra la municipalidad y otros edificios públicos, pero no cita las fuentes ni da cuenta de los procedimientos judiciales que realizó para denunciar tales amenazas. Por lo tanto, solo hace estas declaraciones para justificar la presencia y asedio policial permanente al cual ha sometido a la población. Además, cierra la municipalidad el día lunes 3 de agosto sin tener una norma legal que sustente su decisión. Y hoy, miércoles 5 de agosto, sigue declarando que cerró la municipalidad para resguardar a sus funcionarios, siendo que no existe ninguna amenaza concreta contra el municipio y sus funcionarios. Al cerrar la municipalidad, priva a nuestra gente de la comuna de hacer sus trámites, incluyendo a Pulamuén de zonas rurales, que se les dificulta movilizarse, bajo un supuesto sin sustento, incitando al odio y resentimiento hacia nuestro pueblo mapuche. Otro ejemplo de su actitud racista es lo ocurrido hace semanas atrás, ocasión en la que generó un ambiente de incertidumbre y miedo al hablar sobre los posibles ataques incendiarios a establecimientos educacionales, de los cuales no se dio indicio de su veracidad, alarmando a la población y generando un despliegue de policía militarizada en vano, ya que el ataque anunciado por él nunca ocurrió. Por último, rechazamos tajantemente la intención de generar un ambiente tenso de odio y rivalidad entre la población contulmana al incitar a las personas a armarse, justificando la violencia hacia les mapuche. Nos preocupa que afirme que los parceleros de la comuna de Contulmo se están agrupando y se están armando. Es decir, el alcalde está en conocimiento de un hecho grave y lo está avalando al mencionar que tienen sus armas debidamente inscritas. Esto claramente da cuenta de que él se está informando y coordinando directamente con los dueños de las armas. Otro detalle no menos importante sobre Lebrecht es que él es miembro del Club de Pesca y Caza de la Comuna, entidad que maneja armamento de caza, mismo armamento que él menciona hoy es usado por los parceleros para defenderse. Lo anterior responde a actos racistas y fascistas que el alcalde, su partido y su gobierno profesan reafirmando el pensamiento capitalista que prioriza la propiedad privada sobre la vida humana. En las redes sociales se puede evidenciar lo que han generado las declaraciones del alcalde, encontrándonos con repetidos comentarios que hacen personas contulmanas justificando el uso de armamento en contra del pueblo mapuche. Además, sus dichos racistas generan en la población no mapuche la idea de que pueden tomar justicia por sus propias manos y quedar en la completa impunidad, tal como lo ocurrido en Curacautín. No más actos de racismo y fascismo contra nuestro pueblo mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Contulmo, miércoles 5 de agosto del 2020. Con eso ya queríamos ir cerrando el programa de hoy. Ha sido un programa un poquito desordenado, pero estuvimos tratando de hacer memoria, lucha, resistencia y aguante también, porque de las cenizas del viejo mundo nacerán los bosques, leí por ahí el otro día. Y yo quería, si quizás vamos a quedar con un tema de Macarena Valdés, a propósito también que empieza agosto y también empieza el mes de la memoria del femicidio empresarial,